Capítulo 96. Leila en el dormitorio de la princesa. ¿Todavía va a necesitar de mí hoy? No, ¿por qué? Estoy pensando en visitar a Abigail más tarde. ¿Te parece prudente salir por la noche? Los hebreos no tememos salir después de ponerse el sol. Es verdad, lo había olvidado. Pero yo no lo digo solo por eso. Las cosas están medio tensas con Ramsés exigiendo lealtad a sus nobles. El reino nos ha prohibido ir a la villa a visitar a nuestros parientes. Siempre tuvimos esa libertad. Y yo me he alejado mucho de mi hermana. Hace mucho tiempo que no la veo. Tienes razón, tal vez me estoy preocupando de más. Se alza. Pero, ¿por qué esto de repente? Yo pensaba que no querías animar a Bezalel a frecuentar la villa y ahora eres tú la que irá hasta allá. Justamente voy por causa de Bezalel. Yo quiero hablar con Abigail y pedirle que no estimule ninguna relación con la sobrina de Zelofehad. Leila. Cuando más se trata de prohibirle un amor a un joven, este más se fortalece. Aún no sé hasta qué punto le interesa a esa joven a Bezalel, pero quiero cortar de raíz. Yo solo quiero proteger a mi hijo. Lo entiendo. Yo pasé la vida entera tratando de proteger a Moisés y al final no sirvió de nada. Ni siquiera sé si mi hijo aún está vivo. Usted aún lo echa mucho de menos, ¿verdad? Todos los días. Con permiso. El joyero entra en el aposento. Bueno, voy a dejarlos a solas. Gracias, Leila, y piensa bien en lo que vas a hacer. Buenas noches. Buenas noches, suegro. La dama se retira. Ur se acerca a su amada y la toma de la mano. ¿Algún problema con Leila? Ella está muy confundida y preocupada por Bezalel. Te confieso que yo también estoy muy preocupado. Pero ¿quién soy yo para aconsejar a un nieto sobre amores complicados? Jocabed, Miriam, Oseías y Caleb reciben a... ¡Eldad! ¡Qué sorpresa! ¡Pasa! ¡Shalom! ¡Shalom! Shalom. ¿Comes con nosotros? No, muchas gracias. Yo solo vine a hacerle una rápida visita a Amram, pero no quiero molestar. Tal vez sea mejor. No, para nada. No es ninguna molestia. Se pondrá feliz. Y las visitas ayudan a mantener a ese terco en la cama. Ven. Con permiso. Lo lleva a su cuarto. Él está durmiendo, Jocabed. Será mejor volver después. No. Espera un poco. Así es todo el tiempo. Duerme, despierta. El marido abre los ojos y se alegra por la visita. Eldad, mi amigo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Muy bien. Es lo que me queda de vida. Ay, le encanta decir eso. Siéntate. Si me necesitan, solo llámenme. Los compañeros quedan solos. Cuando era niño, yo también me enfermaba, solo para no ir a trabajar. Oye, pero habla bajo y no se lo cuentes a nadie. Amram, vine a hacerte una pregunta. Y por favor, dime la verdad. Habla. Oí a Itamar decir que Moisés va a volver. Eleazar y él trataron de engañarme, diciendo que yo había oído mal. Fingí aceptarlo para no crear problemas. Pero ahora, explícame tú, ¿qué cuento es ese de que Aarón huyó y que Moisés volverá? Amram no sabe qué contestar. Moisés junta unas ramas en el suelo y prende una pequeña hoguera. Es gracioso ver a un expríncipe de Egipto haciendo una fogata en medio del desierto. Ha cambiado mucho, hermano. Ambos hablan sentados alrededor del fuego. A esta hora, Zípora debe estar llegando a Madián con Gersón y Eliezer. Tu mujer fue muy valiente. Actuó rápido. Tu hijo fue valiente también. Espero que estén bien. Lo están. Incluso con todos mis cuestionamientos en relación a Dios, es gracioso. Hasta contradictorio. Yo siempre tomé en serio esa cuestión de la alianza que Dios hizo con su pueblo a través de la circuncisión. Pues yo fui muy negligente. Es natural que eso no estuviera arraigado en ti. Creciste como egipcio. Tu esposa es de familia madianita. Ellos toman la circuncisión de otra forma. Sí, es verdad. Pero mi suegro ya me había hablado sobre el pacto que Dios hizo con Abraham, de que sus hijos debían ser circuncidados a los 8 días de vida. Zípora me había advertido. Aunque son madianitas, ellos adoran al mismo Dios que nosotros. Yo lo dejé pasar. Bueno, ahora ya todo está resuelto y eso es lo que importa. De ahora en adelante, yo ya no quiero hacer las cosas a mi modo, Aarón. Solo quiero hacerlas a su modo. Aunque no haya posibilidades de que esta misión sea exitosa, no es así. Dos hombres, con cayados en las manos, van a liberar a miles de personas. Solo con Dios es posible. En la villa. Es verdad, amigo. Moisés va a volver. Dios oyó nuestro clamor, Eldad. Y ordenó que Aarón fuera al desierto a encontrar a su hermano. Moisés viene en camino para liberar a nuestro pueblo. El día de nuestra redención se aproxima. ¿Yo estoy soñando? No, ya soñamos bastante. Por nuestra fe, el sueño se está volviendo realidad. Pero eso sería motivo de una celebración. ¿Por qué ocultar esto hasta de los amigos? Por miedo. Para que la buena nueva no se propagara antes de tiempo y llegara a oídos indeseables. Por favor, no te enojes. Mantén el secreto. Celebraremos en el momento justo. Entonces eso explica por qué estás así y viniste a parar a esta cama. Ajá. ¿No aguantaste la emoción? Ajá. Sí. Debe haber sido eso. Ahora, Amram, trata de ponerte bien pronto para recibir a tus hijos y para que celebremos. ¿Quién lo diría? Moisés es nuestro libertador. Se cogen de la mano. Pero si el libertador llega, Chivale, y los hebreos se vuelven libres con Bezalel, ¿qué harán? Dios prometió que nos daría la tierra de nuestros antepasados y formaríamos una nueva nación. Si todos se marchan, no sé qué será de Egipto. Ay, amigo, tendrán que hallar la forma de sobrevivirse en el trabajo de los esclavos. Disculpa, Bezalel. Yo entiendo que la gente necesita creer en algo, en alguien que viene a salvarlo, pero dudo que suceda. El hermano de Débora también piensa que el clamor fue inútil, pero muchos tienen fe en que es solo cuestión de tiempo. ¿Y tú te marcharías? ¿Dejarías todo esto? No sé. Yo aún no pienso en eso. A menos que Débora insista, ¿no? En ese caso no tendría la menor duda. Pero no sé lo que ella siente por mí. A veces creo que me quiere, a veces creo que no. Aún no tenemos la oportunidad de hablar con calma. Hablando de jóvenes bellas, ¿ya viste a la nueva dama de la reina? Aún no. Por los dioses. Es linda como Isis. Lástima que nunca llegaré a ser su Osiris. Uri entra en la cocina. ¿Viste a tu madre? No, ¿por qué? No está con la princesa. Busqué por todo el palacio y no está en ningún lado. Zelofejad y Abigail. Estoy exhausto. En casa. Me voy a acostar. Yo también. Mañana el día será duro. Oliab. Buenas noches. Me gustaría tener más para ofrecer. Deben estar hambrientos todavía. No te preocupes, mi amor. Todo estuvo bien. Se besan. El marido y su sobrino se retiran a sus habitaciones. Débora queda con su tía, recogiendo la mesa. Están yendo a trabajar sin alimentarse bien. Llegan a casa aún más cansados. No sé cómo no se han enfermado. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esto? Trata de no perder la fe, Débora. Eso intento, tía. ¿Pero cuántos días llevamos clamando? Lo sé, pero no podemos esperar a que simplemente... ¿Quién puede ser? Ya es tarde. Solo puede ser Bezalel. Pero él vino ayer. Por ti vendría todas las noches. No digas eso, tía, no es cierto. Corre a abrir la puerta. es Leila. Shalom, Abigail. Las hermanas vuelven a encontrarse. Jocabed descansa en la cama con su esposo. A veces me pongo a imaginar cómo será la tierra prometida. ¿Tú lo has hecho? Sí, muchas veces. Hasta perdí la cuenta. A tus descendientes les di esta tierra, desde la ribera de Egipto hasta el gran río Éufrates. Esa fue la promesa de Dios. Apenas me puedo imaginar que después de tantas generaciones vamos a regresar a la tierra que nuestro Dios le dio a Abraham y a toda su descendencia. ¿Y donde nacieron Isaac, Jacob? Y a los 12 hijos de Israel. Imagínate, cuando llegamos a Egipto, éramos apenas algunas decenas. Ahora ya somos miles. Y muy pronto ya no necesitaremos sentirnos extranjeros en una tierra extraña, donde nos esclavizan y no nos dejan adorar a nuestro Dios como nos gustaría. Seremos libres, como el pueblo elegido por el Señor de entre todos los pueblos de la tierra, para habitar una tierra santa y sagrada. Una tierra que Dios preparó especialmente para nosotros. Se sienten muy felices, imaginando el futuro. Pero la mujer, Amram, se incorpora intrigada. ¿Tú crees que Eldad podrá guardar el secreto sobre la vuelta de Moisés? Sinceramente creo que no. ¿Y por qué estás riendo? ¿No queremos que esa noticia llegue a oídos del faraón? Es porque yo sé que Eldad se lo va a contar a Zelofehad. Solo que Zelofehad es de confianza. Espero que Zelofehad sepa ser discreto. Todo está en las manos de Dios ahora, mi amor. Pronto nuestros hijos estarán de vuelta. Y todos sabrán que el tiempo de que se cumpla la promesa llegó. Se miran. Lo besa en la frente. Amén. Y se abrazan. Muy lejos de allí, en algún lugar perdido del desierto, Aarón duerme acurrucado y tendido sobre la arena, tapando medio cuerpo con un manto para protegerse de la frialdad de la noche. A pocos pasos, Moisés permanece sentado junto a la lumbre, aprovechando la luz de las llamas para redactar sus memorias. Escribe concentrado, utilizando un palo pequeño con forma de estilete que hunde con facilidad en una tablilla húmeda de arcilla. Su hermano despierta al ver que no descansa junto a él. Intrigado, se levanta y lo descubre trabajando de madrugada. Se aproxima a la fogata, extrañado y con el deseo de averiguar la razón de su labor, situándose por detrás para observarlo con curiosidad. Pero la luz de la luna hace que la sombra delate su presencia y Moisés se alegra al descubrirlo. Disculpa, no quería interrumpir tu concentración. Estaba tan distraído que ni te oía acercarte, Aarón. Nunca había visto a nadie escribir. Las formas son tan bonitas. Es nuestra lengua. Hebreo. Yo he esculpido formas y dibujos en piedra. Se sienta a su lado. Pero jamás aprendí a escribir. Pues yo te voy a enseñar a escribir. Aprendí siendo un adolescente en palacio. ¿Y qué estás escribiendo que hizo que se te fuera el sueño? Es mi historia. La historia de nuestro pueblo. Desde la llegada de los hermanos de José a Egipto, la forma en que nuestro pueblo se multiplicó, cómo nos volvimos esclavos después de la muerte de José, el decreto del rey, ordenando matar a los niños hebreos. ¿Puedes leerme un poco? Claro. Esta historia la conoces bien. un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. Y ella se embarazó y dio luz a un hijo. Al ver que era niño, ella lo escondió por 3 meses. Cuando no pudo ocultarlo más, tomó un cesto hecho de juncos y lo forró con brea y barro. Colocó en él al niño y dejó el cesto entre los juncos en el margen del Nilo. La hermana del niño lo estuvo observando a lo lejos para ver lo que le sucedía. La historia resulta conmovedora. ¿Te suena familiar? A Aarón. Mucho. Escucha atento y al borde de las lágrimas. ¿Por qué decidiste hacer esto ahora? Algo dentro de mí me está haciendo escribir, Aarón. Para que nuestra historia no se borre y todas las generaciones futuras sepan cómo Dios liberó a nuestro pueblo. Cómo Él se valió de todo su poder para hacer de nosotros una gran nación. Bellas palabras. Son aún más bellas cuando las dices como si todo ya hubiera sucedido. ¿Qué es lo que va a suceder, hermano? Sí. Yo no veo la hora de llegar al final de la historia. Yo quiero... quiero contar cada detalle sobre la liberación de nuestro pueblo. La manera en que nuestro pueblo saldrá de Egipto. ¡Libre! ¡Libre! Y con la cabeza en alto, Aarón. Conducidos por la mano fuerte del Señor. Bueno, entonces ahora debemos vivir esas historias para que tú las puedas escribir ahí. Tienes razón. Algo después. Es extraordinario que nosotros dos estemos juntos para cumplir una misión tan grandiosa. ¿Será que así lo planeó Dios desde el principio? Antes de que te fueras a Palacio, éramos muy unidos. Tú eras muy pequeño, probablemente no vas a recordar. Pero yo recuerdo muy bien el día que nuestra madre volvió del palacio sin mi hermano. ¿Y Moisés? Jocabed entra en casa muy apenada y se apoya en una mesa. ¿Qué sucedió, mamá? Miriam se aproxima. Él se quedó en el palacio. ¿Cómo en el palacio? La princesa lo exigió y yo no pude hacer nada. Amalia escucha entristecida y a Aarón corre asustado. ¿Y cuándo va a volver a casa? Su madre seca las lágrimas y se arrodilla junto a él. No va a volver, hijo. Pero tú no debiste permitir eso. ¡Aarón, basta! Mamá no tuvo la culpa de nada. Yo quiero a mi hermano. Ver a mi hermano menor siendo arrancado de mí, de nuestra familia, me marcó profundamente. Lo puedo imaginar. Yo no pude comprenderlo y jamás acepté lo que sucedió. Más tarde, esa comprensión se transformó en coraje. Yo me enojaba por la vida de lujo que tú llevabas mientras nuestra familia, nuestro pueblo, sufría en la esclavitud. Yo fui tan joven a Palacio que olvidé de dónde venía. Por mucho tiempo desconocí mis verdaderos orígenes. Pero yo te hice recordar que tenía sangre hebrea. ¿De qué estás hablando? Yo recuerdo cuando Ramsés y tú se acercaron a mí y me humillaron a la orilla del Nilo. ¿Y tú a dónde vas, esclavo piojoso? Hebreo inmundo. Y maloliente. Hebreo asqueroso, hebreo asqueroso, hebreo asqueroso. Mírale la cara, ni parece persona. ¿Y tú, Moisés? ¿Quién te crees que eres? ¿Un príncipe? Tú eres un hebreo tan asqueroso y maloliente como yo. Deberías trabajar cargando piedras. ¡Cierra la boca! No quiero. ¿Crees que esa ropa cambiará tu sangre? No es así. Es sangre de esclavo, igual a la mía. Tú eres hebreo, Moisés. Y si no lo sabías, ya lo sabes. Ese niño eras tú. Jamás me pasó por la cabeza. Yo no debí haber hecho eso, pero me hirvió la sangre. No aguanté. Me sentí humillado con mucha rabia. Lo entiendo. Y también lo lamento mucho, Aarón. Yo crecí aprendiendo a odiar a los hebreos. Y cuando descubrí que era uno de ellos, no fue fácil. Pero al mismo tiempo explicaba mi sensación de no pertenecer a ese lugar. la falta de cariño del rey, mi abuelo, hacia mí. Durante mucho tiempo traté de ignorar ese descubrimiento. Creo que para no lidiar con el dolor. Pero aquí dentro de mí yo siempre quise saber quién era realmente. Y ahora lo sabes. No solo que eres uno de los nuestros, sino que eres el que nos va a liberar. Con tu ayuda y con Dios al mando. Tienden los brazos y estrechan sus manos, mirándose con el firme propósito de mantenerse unidos hasta el final de sus días. Apuki cena. ¿Quieres decir que Ana fue del agrado de la reina? Con su familia. Fue muy bien recibida. Finalmente una buena noticia. Ya estoy imaginando a mi hija cubierta de joyas, casada con un noble, y yo frecuentando palacio. Soñar no cuesta. ¿Me quieres provocar? ¿Y tú, en la cantera? ¿Estás vigilando al infeliz que se sobrepasó con Ana? Yo me encargo, papá. Quiero que le arranques la piel. ¿Por qué eso? Ya conseguiste separarlos. ¡Tienes que continuar así! ¡No te metas! Se incomoda. Solo voy a dormir en paz cuando acabe con ese miserable. Tú le prometiste a Ana que ibas a dejarlo tranquilo. ¿No vas a cumplir tu promesa? Yo hago lo que quiero. ¿Con quien quiero? ¡Cuando quiero! Tira el plato, desperdigando la comida. Y se marcha. Papá tiene toda la razón. Ese esclavo merece morir. Su hijo también se va. Oye, el vino está especialmente delicioso. Qué bueno que estás satisfecho. ¿Algún motivo especial? Los reyes no brindan. Solo la felicidad de tener una linda reina y de vivir tiempos de paz y abundancia en todo el reino. Que los dioses continúen favoreciéndonos. Charlan en un salón. Es una bella mujer, en verdad, tu nueva dama. Sí, es verdad, pero sin ningún refinamiento. Parece más un animalito asustado. ¿Será posible que perciba un poco de celos de tu parte? Ella se altera. Mi amor, ninguna mujer nunca amenazará a la gran esposa real. Tú, además de estar casada conmigo, eres la madre del futuro rey de Egipto. No puedo creer que te vaya a importar el hecho de que yo le dé algo de atención a una simple dama. Ella no está lista para entender su papel en el palacio. Y acaba de llegar. No sé si cumpla mis expectativas. Pero tal vez cumpla las mías. ¿No quieres satisfacer a tu soberano? La besa, procurando sosegar su inquietud. Prepara a Ana para mí. Será solo una distracción. Lo prometo. Intenta acariciarla en la mejilla, pero Nefertari se levanta, disimulando su malestar. Agarra la jarra de vino y le sirve otra copa. A pesar de los celos, como mi marido lo desea, se esfuerza en complacerlo. Ana se ha instalado en una zona reservada del harén y busca algo dentro de la bolsa de equipaje. Extrae su pulsera preferida y comienza a recordar el último encuentro con su enamorado en la orilla del río. Dios es más fuerte que todo. Si los dos estamos aquí ahora juntos, es porque es la voluntad de Dios. ¿No sientes lo mismo? Lo siento. Pero tú puedes morir, Oseías. Y yo no quiero que nada malo te pase. Me dijeron que si no me inclinaba ante el faraón, iba a morir. Aún así fui fiel a mi fe y estoy aquí, vivo, para poder clamar a Dios y ser testigo de la liberación de mi pueblo. Y tal vez hasta... La toma de las manos con delicadeza. Para casarme. Formar una familia. Y la obsequia con una sonrisa. Porque algo me dice, Ana, que tú formas parte de los planes de Dios para mi vida. Se miran a los ojos y acercan sus labios para enlazarse en un beso profundo y sincero. El pensamiento se disipa en el aire y ella roza la boca con la mano buscando algún vestigio del pasado. De igual modo, Oseías, en casa de sus abuelos, yace tumbado sobre una alfombra del suelo, rememorando la misma experiencia. Miriam sale sedienta de su habitación y cruza el salón. ¿No puedes dormir? Tía Miriam, ¿qué haces despierta? Él se incorpora. Vine a beber agua. Se sienta junto al sobrino. La verdad, no logro conciliar el sueño tampoco. Sigo pensando en mis hermanos. ¿Será que ellos ya se encontraron? El desierto es tan grande, tan peligroso. Yo también pienso en mi padre. Y estoy ansioso de conocer a mi tío Moisés, del que tanto hablan. ¿De verdad estabas pensando en Aarón? ¿No estabas pensando en algún otro lugar? ¿Soñando con aquella joven? Tal vez. ¿Mm? Cuéntale todo a tu tía. ¿Soy tan novio, tía? Está en tu cara, Oseías. Esa mirada enamorada, esos suspiros por un amor prohibido. No lo voy a ocultar, tía. Estaba pensando en Ana. Y hoy camino al trabajo. La vi en la calle. Y no hablaste con ella, espero. Tú ya no te debes acercar a la hija de Apuki. Lo sé. Caleb también me alertó. De cualquier modo, ya se estaba marchando. ¿Cómo sabías que se marchaba? Estaba cargando un fardo. Pero también pude ver en su mirada que se despedía. Es difícil pensar que no podré ver a Ana. Es como si la vida perdiera su gracia. Parecería una locura, pero estaba seguro de que estaríamos juntos. Entiendo. ¿Entiendes? Más de lo que tú piensas. Yo quise a una persona una vez que... también pertenecía a un mundo muy diferente al mío. ¿En serio? ¿Y lograste olvidar a esa persona? Te confieso que a veces... yo aún pienso en él con cariño. Pero no tengo la menor esperanza de que podamos estar juntos un día. No hubiera funcionado tampoco, infelizmente. No me pareces muy convencida. Sí, es un poco triste. Pero en el fondo fue mejor así. ¿De verdad? Coge su mano. Es curioso. En el desierto. Tú y yo aquí, compartiendo el mismo fuego, haciéndonos confesiones de una vida entera. Dos hermanos separados cuando eran pequeños, que convivieron tan poco. Yo creo que estamos tratando de recuperar toda la intimidad que perdimos durante todos esos años apartados. Tal vez ese también era un plan de Dios cuando nos colocó a los dos en esta misión. Fue un buen plan. ¿Quién lo iba a imaginar? Pasé tanto tiempo pensando que te odiaba, Moisés. Me enojé con Dios. Ahí entre aquellos que nunca dudaron de Él, yo fui elegido. Me sigo preguntando hasta ahora. ¿Por qué? Porque Dios no falla, Aarón. Porque Dios no hace las cosas por accidente. ¿Fue tu enojo por la situación de nuestro pueblo lo que llamó su atención o no? Conmigo también sucedió lo mismo. Solo cuando decidí reparar en la esclavitud de los hebreos, de verdad, y me rebelé contra ella, las cosas comenzaron a cambiar y me convertí en lo que soy hoy. Las personas se acomodaron y por eso dejaron de ejercitar su fe. Pero tú no aceptabas esas condiciones, ni yo. Y eso es lo que debemos transmitir a los demás. Al final, nosotros somos el pueblo elegido. Y Dios. Dios es lo mejor de esta tierra para nosotros. Tienes razón. De no haber sido por tu indignación, yo no estaría aquí hoy. Tú me salvaste la vida, Moisés. Cuando mataste a aquel egipcio, solo de pensar que por eso te condenaron yo... El faraón me condenó, sí. Pero fue ahí cuando Dios me llevó a conocerlo de verdad. Miran al cielo estrellado. ¿Quién lo diría? Tantos años después de Abraham, nosotros dos aquí, en medio del desierto, listos para enfrentar a un imperio y liberar a nuestro pueblo. Dos guardias protegen la entrada del palacio a la luz de los pebeteros que iluminan la fachada. Dentro, Genutmire y Ur charlan en su dormitorio. Pensar que pasé tantos años completamente enamorado de la princesa y sin valor para declararlo. ¿Y después de todo este tiempo tú continúas enamorado de mí? Claro que sí, cada día más. Me gustaría tanto que pudiéramos casarnos de verdad. Lo que importa es que nuestro amor es de verdad. Si no fueras hebreo, sería más fácil conseguir la aprobación de Ramsés. Puede ser, pero en ese caso tal vez tú no me querrías. ¿Por qué dices eso? Tú adoptaste un bebé hebreo. Estás enamorada de un hombre hebreo. Y tienes una dama hebrea. Es verdad, yo nunca había pensado en eso. Confiesa. Comen uvas. Tú tienes cierta preferencia por mi pueblo. Es porque son buenas personas. ¿De verdad lo crees? Claro que sí. ¿Quieres que te pruebe cuánto me agradan los hebreos? Lo besa. En casa de Abigail. Sé que ha pasado mucho tiempo, hermana. Pero puedo pasar. Leila, claro que sí. Se abrazan. Débora se conmueve. Te eché tanto de menos. Yo también. El reencuentro inesperado las emociona, llenándolas de sentimientos. Por favor, entra. Leila pasa y se seca las lágrimas. Seguramente tú eres Débora. Sí, es la hija prestada que Dios me dio. Es un placer conocerla. El placer es todo mío. Eres una joven muy bonita. Gracias. Creo que ustedes tienen mucho de qué hablar. Voy a dejarlas solas. Shalom. Shalom. Se retira. Pero siéntate. Dejando solas a las hermanas que se sitúan ante una mesa, la una frente a la otra. Ahora yo entiendo por qué Bezalel está encantado con Débora. Sí. Ella parece una joven muy dulce, además de bonita. ¿Por eso viniste? ¿Tenías curiosidad de conocerla? También. Pero la verdad vine porque deseaba verte. ¿Cuántas veces pensé en venir, hermana? Te extrañaba tanto. Pero lo fui dejando y dejando. Y después empecé a sentir vergüenza de venir a la villa. Y al final dejé que las cosas llegaran a este punto. Toma su mano y la besa en el dorso. Pero somos hermanas. ¿Me perdonas? Sufre arrepentida. Perdóname por haberte abandonado tanto tiempo. Leila, no hay nada que perdonar. ¿Olvidas que presencié tu drama desde que te casaste con Uri? Yo sé que siempre estuviste muy dividida entre estos dos mundos. Me resentí cuando te distanciaste, no lo voy a negar. Pero acepté tu decisión de hacer lo que considerabas mejor para tu familia. No lo estás entendiendo. ¿Recuerdas lo testaruda que fui? Porque no quería ir a vivir al palacio, porque tenía miedo de que Bezalel creciera y se corrompiera. Asiente. Pues bien, ahora él está interesado en una joven de nuestro pueblo que ha mostrado ser leal al Dios de Abraham. Y en vez de estar feliz, estoy angustiada, preocupada. Yo ya no sé, Abigail, lo que pienso, lo que siento. Estoy completamente perdida. Calma, calma, Leila. Todo va a estar bien. No sé. Antes, por lo menos, nosotros podíamos sentirnos seguros en el palacio, pero ahora... Bezalel me contó. Las cosas por aquí empeoraron bastante también. Quisiera poder ayudarte, hermana. En serio. La ayuda que necesitamos ahora es la de Dios, hermana. Se miran y vuelven a abrazarse, compartiendo la pena que las aflige. La luna preside los cielos en cuarto menguante, hasta que la noche deja reinar al día sobre toda la tierra de Egipto. En la villa, Jochebed entra en su dormitorio. Amram duerme recuperándose en la cama. Ella lo observa y duda en despertarlo, pero decide sentarse a su lado. Y al hacerlo, él abre los ojos y la encuentra a su lado. No, no. Lo detiene. No tienes que levantarte. Es temprano. ¿Ya te sientes mejor? Sí, mucho mejor. Nada como una noche de descanso. Gracias a Dios. ¿Sabes cuál es mi mayor felicidad, Jochebed? Despertar todas las mañanas y tenerte a mi lado. Mi amor. Es verdad. Yo le agradezco a Dios todos los días por esa bendición. Poder iniciar una nueva jornada con esa sonrisa, con tu mirada. Yo no sé cómo aguanté estar sin ellos durante todos esos años en que estuve lejos. Yo siempre soñaba con verte así. Yo cabé en mi amor. Y cuando me daba cuenta que estaba solo, le pedí a Dios que me dejara, por favor, verte por lo menos una vez más, aunque solo fuera una, la última, para decirte, Jochebed, que te amo, te amo, te amo, te amo. La esposa baja la cabeza conmovida. Yo también te amo, marido. Mi marido, mi compañero. Entrecruzan sus dedos. Y mira, Jochebed, lo generoso que fue el Señor, como Él me dio mucho más de lo que le pedí. Una vida llena de amor. La oportunidad de encontrar a mis hijos. De ver a mis nietos crecer. Y su promesa comenzando a cumplirse. Amram, yo también le agradezco mucho a Dios por todo eso. Y pronto, marido, pronto, toda nuestra familia finalmente estará reunida. Jochebed, mi amor. Jochebed, mi amor. Acaricia su mejilla. Jochebed, tuve un sueño. ¿Un sueño? Soñé con Aarón. Con Moisés. Y con nuestro pueblo alegre. Marchando. Unido. En dirección a la tierra prometida. Con comida abundante, Jochebed. Y todos muy felices. Muy, muy felices. Y libres. Vaya. Mi amor. Libres. Amén. Se unen besándose con ternura y se allegan ciñéndose fuertemente con los brazos. Ella reposa su cabeza sobre el pecho del marido. Amén. Amén. Que así sea. Al mismo tiempo, Oseías habla con Miriam y Caleb en el salón de la casa. Muy bien. Papá ayudará a Moisés. Hasta ahí entendí. Entonces, ¿cuál es la duda? Queremos saber cómo vamos a enfrentar al faraón. Porque evidentemente él no nos va a liberar de buena gana. Imagino que debemos enfrentar en batalla al ejército del rey. Mi tío era un príncipe guerrero. Él nos va a liberar. ¿Eh? No tenemos ningún arma. Seremos masacrados. Somos muchos, Caleb. Tenemos que estar preparados para entregar nuestras vidas si es preciso. Dios nos va a ayudar. Nos protegerá y nos guiará en la batalla. Y aunque muchos mueran, el pueblo de Israel será el vencedor. No creo que sea a través de una guerra como el Señor nos va a liberar. Miriam tiene razón, Oseías. Al menos por ahora. ¿De qué serviría un ejército de esclavos, hambrientos y desarmados? Nosotros clamamos a Dios, y Él nos oyó. El mayor poder está en Él, no en las armas. Sabias palabras, hija. Esta guerra no va a ser trabada por hombres, Oseías, sino por Dios. Sí. Los abuelos se sientan a la mesa. Veo que despertaste mejor, abuelo. Ajá, mucho. Listo para un día de trabajo. Ah, Apenas te recuperas y ya quieres abusar. Desayunan. Lo mejor sería que pudieras quedarte en casa hoy. Sí, yo también creo que sería lo más prudente, pero desgraciadamente... ¿Pero para qué? ¿Para qué me voy a quedar en casa si ya me siento bien? Y además, no quiero problemas con Apuki. Varias mujeres ya cuecen pan en el horno público de una plaza. Zelofejad y Abigail desayunan con sus sobrinos. Me dio gusto ver a Leila. Después de tanto tiempo, me sorprende que haya venido. Estaba muy confundida. Tenía miedo de tener problemas con Uri. Por lo que ella me contó, él está aún más radical. Es comprensible. Con toda la abundancia que hay en el palacio. Y nosotros aquí en la miseria. Oliab. ¿Y cuál es el precio de toda esa abundancia, de ese lujo? Débora. ¿Olvidar nuestra fe? También estaba muy preocupada por Bezalel. Teme que su postura y sus visitas a la villa lo pongan en riesgo. ¿No corremos riesgos aún mayores? Por lo menos Bezalel está bien alimentado. El hijo de Karen sale del cuarto y se une a la mesa. ¿Todavía hay pan? Claro que sí, mi amor. Puedes comer el mío, Buck. Y Kenny visita a su esposa en el harén. Te he fallado mucho, Karuma. Y a nuestro hijo. Quiero pedirte disculpas. No sirve de nada pedir disculpas. Y continuar haciendo lo mismo, y Kenny. Lo sé. Por eso quiero hacerlo diferente. El hijo escucha. Tengo mucho miedo de perderte. De perder el amor de Pepi. ¿Olvidas que has dormido más en el harem que en nuestro cuarto? Claro. Por lo menos aquí no estoy esperando a que llegues. Y así no me siento tan sola. Tú sales casi todas las noches. Pues eso se acabó. ¿Lo dices en serio? Quiero reparar mis errores y tratar de cambiar. Observa al niño. Por nuestro hijo. Por nosotros. Está bien. Pero cuidado con decepcionar a Pepi. De ninguna manera. Ya los lastimé demasiado a los dos. Justo a las personas que más amo. La mira muy arrepentido y le da un beso discreto. Pepi los ve y se alegra por el bonito gesto. El padre se acerca al pequeño, que desayuna junto a otros niños. Hijo. Se sienta a su lado. Nos vemos más tarde. Y lo besa. Suerte, papá. Gracias. Se levanta y regresa junto a Karoma, que aguarda mirándolo a la entrada del recinto. La acaricia en la mejilla y se va. Ella seca sus lágrimas y Ana pasa por delante. Ya separé la ropa para llevársela a la reina, como me enseñaste. Muy bien, aprendes muy rápido. Ahora, por favor, adelántate y ahora te alcanzo en el cuarto de la gran esposa real. Hijo, ven acá, hijo, ven acá. Te voy a contar un secreto que creo que te va a gustar. ¿Qué? Tu papá dijo que nos echa de menos y me reclamó porque siempre duermo en el harem. Es verdad, casi no dormimos en nuestro cuarto. Pero ahora podemos volver a dormir allá. ¿No es bueno? Mucho. Se abrazan. Safira limpia la loza y Coré llega por detrás. ¿Dónde están todos? Salieron. Eso ya lo vi. ¿A dónde fueron? Vina fue a buscar agua y Tata fue a buscar excremento para hacer fuego. Él sonríe con deseo, pero se acerca por la espalda mientras ella trabaja concentrada y la alza en brazos. ¡Ay, suéltame! Abusando con acción censurable. ¡Canalla! ¡Cobarde! ¡Canalla! Entra Vina, su esposa. ¿Pero qué es esto? Y los descubre infraganti. Fin del capítulo 96.